banda activa allá en Culiacán. Quisieron apresar al joven que comanda la capital. No se lo pudieron llevar. Los verdes andaban bien bravos de más. Me tuve que salir por atrás. En la oficina me querían saludar o me querían peinar. Los jueves hay dos por uno en la ciudad. A peso y a punta de tostones se van. Ternera las botitas de oro y un escar. Bien fresco así nomás. Pa' que sepan los jefes que hay calidad y talento de más. La bandera ya no la voy a cambiar. Pa' que sepan nomás. Mi patio de lindo por aquí no miraron pasar. Sonaba el supercharge. Mis plebes en Suburban se van atrás, todos de camuflaje. Fueron cuatro de las que se pudieron llevar y ahí las tengo pa' atrás. Aseguré mis casas que ahí tengo más, sobra pa' donde jalar. El 19 se les volvió a pelar, dejen todos contentos por el general. Ya negan las